Dogay. Armando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día a toda la audiencia y, por supuesto, buen día a todo el equipo de trabajo. Ahí está. Bueno, Armando, primero felicitaciones, ¿no?, por el triunfo en lo que fue las PASO, si bien ajustado y con algunas cuestiones que tuvieron que resolverse, ¿hoy ya una realidad o no? Sí, el escrutinio definitivo nos dio la razón. Obviamente, una interna muy intensa. Había tres candidatos de peso institucional que la hizo muy competitiva. Y también lo que esperábamos nosotros del escrutinio definitivo, ya que al haber una paridad tan marcada, imagínate que en 100.000 votos casi que hubo un concurso, por 23 votos, era obvio que en el escrutinio provisorio, y con la seriedad que había que cargar, podía pasar este tipo de cosas, que haya incongruencia, y que después, bueno, en el escrutinio definitivo se dio la posibilidad de saber realmente quién había ganado, ¿no? Principalmente decir esto de llevar la instancia al escrutinio definitivo era porque ustedes estaban al tanto de que había cuestiones que había que por lo menos resolverla, ¿o no, Armando? Sí, justamente teníamos nosotros en nuestro cómputo, sabía que habíamos ganado, la diferencia era exigua, pero teníamos la certeza que habíamos ganado, y bueno, después el escrutinio definitivo y el juez nos dio la razón, ¿no? Armando, y bueno, ahora se arma otro escenario. Uno piensa en el justicialismo como tal. ¿Cómo estás con la convocatoria, que lo habías dicho vos, manifestado antes de lo que fue la elección, de la convocatoria en las bases del peronismo, el que gana conduce, que sería tu caso, pero después convocar al resto? ¿Cómo estás con eso, Armando? Muy bien. La idea, yo ya he hablado con algunos candidatos, así como yo hablé con Ángel Giano al día siguiente, al cierre de los comicios. Él me llamó este domingo de la misma manera y hablé con Eduardo Suet, hablé con Juan Carlos Cresto. Bien. También José Cabo Trotsky se comunicó conmigo. La idea es dejar esta semana, bajar un poco la espuma, te diría, hablando mal y pronto, y trabajar en convocar a todos los que confluyen, no tienen la misma idea entre el espacio justicialista, a sumarse a una propuesta que debe ser con una perspectiva lo más amplia y plural posible, ¿no? Hoy ¿qué pasó, Armando? Se movilizó el peronismo, ¿no? Recordemos que la interna del peronismo tuvo más de 41.000 votos, hasta más de lo que votaron al candidato a gobernador, si bien abasteció de muchos votos al candidato a gobierno provincial. Se movilizó el peronismo, Armando. ¿Te alienta esto? Totalmente, el peronismo movilizado. Por eso yo decía muchas veces que es importante la participación, porque por un lado y a la vez una alternativa, una oferta electoral ampliada, hace que justamente lo que aporta el peronismo en este caso a la provincia fue muy grande, ¿no? Imagínate que el global gana por 6.000 votos y Concordia le dio 5.300 votos de diferencia. Sí, ¿no? Sí, tal cual. O sea que le aportó casi la diferencia que él saca en toda la provincia. Y ahora, Armando, uno se plantea, ahora que viene otra instancia, si bien está bueno esto que plantea, bajar un poco, pero después va a arrancar intensamente, ¿a dónde crees que apuntan los principales desafíos, teniendo en cuenta lo que pasó en el plano nacional, lo que pasó con la irrupción de la Libertad Avanza, que nada despreciable los votos que tuvo acá en Concordia? ¿Qué desafíos se abren ahora, Armando? Bueno, fundamentalmente es convocar a todo el peronismo a unir y a defender lo que es un proceso sostenido de desarrollo en Concordia. Yo creo que eso, más que nada, lo que identifica una manera de sentir, de vivir y llevar adelante la política, que tiene que ver con una gestión de gobierno realmente para todos los concordienses y con todos los concordienses adentro. Eso es lo que nosotros, y lo que viene haciendo el peronismo en Concordia, una ciudad compleja, con situaciones socioeconómicas también complejas, con cuestiones estructurales que hay que ir trabajando y mitigando el impacto muchas veces de las crisis, pero ahí necesitamos de todos los compañeros de todos los justicialistas y de todos los que quieren sumarse a esta, como te digo, propuesta amplia y sobre todas las cosas plural, ¿no? Por eso la idea es que todas las obras, todos los proyectos que tengan cada lista del PJ que han competido, la podamos incluir en el proyecto Armando Concordia, y por eso hablaba ayer de hablar con el gobernador y con Beto Val para firmar lo que a mí me parece que es el compromiso Concordia, que significa incorporar las ideas de todos los sectores, ¿no? Mirá qué bueno, mirá qué bueno. En el tema de la lista, ¿queda tal cual la lista que fue en la lista Armando Concordia, la 44, queda tal cual para las generales, Armando? Yo creo que sí. Seguramente la minoría va a haber después de la mitad más uno, pero eso no tengo bien definido cuáles son los lugares que le puede tocar. Pero bueno, eso es para una segunda etapa. Nosotros estamos abocados al 22 de octubre y a convocar a todos los sectores para que realmente la propuesta del peronismo sea una propuesta ancha, superadora y como te digo, para hacer realmente la carta de triunfo ser la alternativa de unidad lo más ensanchada posible, ¿no? ¿Viste, sentiste el impacto de las gestiones que hiciste previo a las elecciones? También fueron importantes, esto de ir a Buenos Aires a gestionar cosas puntuales para la ciudad de Concordia, terminó jugando un papel importante en el último tramo de la campaña, ¿o no, Armando? Sí, sí, obviamente hemos tenido una muy buena performance en los votantes de la zona centro, de la zona céntrica, y yo creo que eso tiene que ver mucho con las propuestas, ¿no? Seguro. Fíjate que nosotros, en las comunicaciones, en la manera de comunicar, no publicamos caminatas, no publicamos nada. La idea era proyectos con obras, con ideas y con obras de alto impacto que realmente fortalezcan y hagan crecer la economía local. Así ahí apuntamos y creo que no nos equivocamos, que era el camino correcto. Armando, ¿y ahora en Paraná, siguiendo con el laburo ahí en Paraná como legislador o no? Exactamente. Trabajando, ayer hubo reuniones de comisión, la Comisión de Legislación General y posiblemente entre hoy y mañana vamos a tener sesión, así que trabajando fuerte y después volviendo a Concordia para seguir este camino de construcción y de consenso de cara al 22 de octubre, ¿no? Seguro. Armando, ahí con los demás senadores y con el ámbito de Paraná, ¿se toma Concordia hoy como la capital del peronismo? Creo que no quedan dudas, ¿o no? Siempre están pendientes de lo que pasa en Concordia. Siempre. Aunque parezca mentira, algunos digan que no están pendientes. Y a la prueba está lo que es Concordia, y Concordia movilizada, ¿no? Y más en un contexto de paridad y con realmente la irrupción de esta tercera fuerza que es Milei. Concordia ha demostrado siempre lo que significa el peronismo en la ciudad, y bueno, eso también es motivo de atención en los medios, en las radios y en la política en general, ¿no? Ahí está, Armando, yo como siempre te quiero agradecer, obviamente que nos vamos a tener contacto porque se viene otro escenario de campaña, pero agradecerte como siempre la predisposición con el programa. Al contrario, Pablo, ustedes los consideran un amigo, siempre hemos tenido una relación de comunicarnos con la gente de una manera muy abierta, plural y con una comodidad que realmente a mí me da gusto poder charlar, comunicarnos con la gente y bueno, y poder brindarle la información que está a nuestro alcance, ¿no? Perfecto, Armando, un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, que tenga buen día, Pablo. Ahí está, qué linda charla, ya candidato a intendente de la ciudad de Concordia, Armando Gay, ¿no? Ahí lo escribió una...